Cuán agradable es estar nuevamente con ustedes en este día, junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Queremos agradecer a todos aquellos que participan del programa de Diálogo Bíblico y también algunos acercamientos que tenemos con la Internet. Es bueno estar en contacto con ustedes y gracias a Dios hemos permanecido en el aire. Habíamos mirado en el día de ayer algunos reyes que duraron poco. Joacaz, no miramos algo, Joaquín con M. Y luego en el día de hoy vamos a ver un breve reinado nuevamente como el de Joacaz, que fue 3 meses. El reinado de Joaquín, 3 meses también. Sí. Y este es con N según la traducción que tenemos acá en nuestra guía de estudio. Podemos decir de que fue el 19º rey de Judá, hijo de Joacim. Reinó en el trono de David apenas 3 meses y medio. En el año 598 a.C., Nabucodonosor llevó sus ejércitos a Jerusalén y tomó cautivo al rey, que tenía en ese momento 18 años. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Dice que se lo llevó con su madre, sus esposas y muchos otros de la realeza. Oye, 18 años y ya tenía sus esposas. Deben haber sido niñas, bueno, a lo mejor de unos 15, 16 años. Si tú miras también en el caso, por ejemplo, de Josías, tenía 8 años y era hijo de Amón. Él también tiene que haberse casado muy joven, al parecer, por haber tenido un hijo ya de 8 años que lo sucedió a él en el reino. ¿Te fijas? Bueno, pareciera que entraba muy temprano. Amón no tenía... No, estoy hablando de Joacim, tenía 8 años. O sea, ayer era hijo de Amón. Claro, pero Amón tiene que haber tenido más edad al tener a Josías. A Josías. Pero tenían más hijos. Bueno, pero el asunto es que al mirar la historia uno se da cuenta que este breve reinado de Joaquín, ¿no es cierto?, de Judá, tiene algunas connotaciones bien interesantes porque a los 3 meses ya lo hicieron desaparecer y sacar del reinado. O sea, estaba de alguna manera ya prevaleciendo el reino babilónico y ordenando la cosa. Y esto dice allí en Jeremías 29:1, dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Creo que una de las cosas que debemos hacer notar en esta oportunidad es el amor y la misericordia que el Señor manifiesta por su pueblo. Cualquiera sea la situación de la que está pasando, siempre el Señor manifiesta amor y misericordia, a pesar de que no se reconozca a lo mejor y no se consideren las advertencias que para bien el Señor envía. Fíjate ahí en Jeremías 29, del versículo 11 en adelante, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Bueno, si tú te das cuenta, este mensaje está dado después que el rey es llevado prisionero, lo sacan toda la familia, su madre. ¿Cómo se extiende la misericordia de Dios a estas personas aún en esa condición? O sea, está tratando de demostrar que Dios quiere hacer algo magnífico, extraordinario, quiere protegerlos, dirigirlos, y alguien podría perder la esperanza porque prácticamente descabezaron el reino, digamos. ¿Quién dirige ahora? Aparece otro que fue puesto nuevamente, pero no era de la elección de ellos. Pero aún así Jeremías insiste: hay opciones, por favor, ustedes van en decadencia, van a caer. Al final sucedió lo que Jeremías dijo, pero las amonestaciones de Dios estaban siempre presentes en su misericordia para ayudarlos a salir de esto que fue realmente terrible. Yo me imagino lo que sucedió cuando vino al final Nabucodonosor y arrasó con todo, pero estaban dando seguía Dios dando oportunidades. Y todos estos textos que habías leído recién, la verdad que son muy preciosos, ¿eh? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es como decir, yo no cambio porque ustedes son malos, porque se desviaron, porque tienen altares. Yo sigo amándolos. Entiéndanme eso, yo sigo queriéndolos, sigo extendiendo mi brazo misericordioso. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que eso es muy, pero muy importante. Pero también es importante que ellos supieran de que todo lo que ellos hacían traían consecuencias. Porque estamos viviendo hoy día una época en que desgraciadamente hay muchos que hacen cosas pensando en que no van a haber consecuencias. Desgraciadamente estamos en una situación así. Hay muchos que rompen, aquel que roba, si te roba tu vehículo y lo hace pedazos, sencillamente va a la cárcel, a lo mejor está un corto tiempo, sale y a ti no te responde nadie. Tú tienes que pagar tu vehículo y se acabó. Entonces, eso el Señor pone bien claro que eso no es así con Él. O sea, nosotros cuando hacemos algo, eso trae consecuencias. Pedimos perdón, pero trae consecuencias. Veámoslo en la vida de David, por ejemplo. David cometió graves faltas. El Señor lo perdonó. Él tuvo el perdón del Señor, pero él tuvo que pagar las consecuencias. Aquí, fíjate, cuando se lo llevan, cuando nosotros leemos esta última parte, pareciera que el Señor les perdona todo y quedó sin ningún problema, ya estamos en la buena los dos y no hay problemas. Pero cuando leemos el verso 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. O sea, ellos tuvieron que cumplir 70 años había en cautiverio. En cautiverio tuvieron 70 años. Bueno, consecuencia de haberse apartado. No era solamente el rey el que se apartó, el rey a veces comenzaba una obra, pero el pueblo seguía. El pueblo también participaba de lo mismo. Entonces, no es que el Señor castigara al pueblo por lo que hacía el rey. No, a veces el rey comenzaba esa obra, él se apartaba del Señor y el pueblo lo seguía. El pueblo perfectamente podía hacer lo contrario, pero cuando el pueblo hacía o seguía el mal camino, también traía consecuencias. Entonces creo que esto es bueno que nosotros lo tengamos presente. El Señor está dispuesto a perdonarnos, pero las consecuencias quedan. Claro, la condición justamente la da el versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. O sea, si tuviese en el versículo 13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando eso suceda, entonces yo os haré volver. Qué hermoso versículo, pero también apliquémonos a nuestra vida en el día de hoy. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Un futuro y una esperanza? ¿Qué promesa puede reclamar a Dios acerca de un futuro y una esperanza ahora mismo? No importa cuáles sean las circunstancias, piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.